y en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad, porque qué más, como en cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas sin pasar, porque te vas, y toda la tristeza de mi amor se irá contigo, y olvidarás, junto a la estación lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, la. Desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas sin pasar, porque te amas. Toda la princesa de mi amor se irá contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño, porque te amas. Don't you know that?